Muchas gracias, muchísimas gracias por asistir. Para nosotros, un partido nuevo, es muy importante que estén acá, porque queremos hacer una nueva política. Necesitamos que se sumen, esa es la idea. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Montivero, soy el presidente de esta institución, Idea de la Libertad, un partido nuevo, con personalidad política del 2 de agosto del año pasado. Tenemos sello político para participar en las siguientes elecciones. Y estamos conscientes de que nos enfrentamos a tres gigantes acá en San Juan. Pero también estamos conscientes de que hay mucha gente inconforme de lo que ya existe en San Juan. Por eso, bueno, nosotros venimos acá a que ustedes escuchen esta propuesta, una propuesta netamente liberal. Pero así como somos liberales, también nos gusta escuchar, también creemos en la pluralidad de las voces, de los pensamientos, porque un buen liberal sabe escuchar, no falta respeto. Nosotros somos liberales genuinos. Incluso estamos desde antes que Javier Milei se metiera a política. Esto era un movimiento nacional y Javier Milei era uno más. Era uno más. Nosotros estamos de ese tiempo haciendo liberalismo. Bueno, y acá a mi lado tengo al doctor Gonzalo Medina, quien, les comento, él no es de nuestro partido, no es afiliado a nuestro partido, pero nosotros le hemos abierto la puerta porque es un referente, lo respetamos, tiene, comulga con nuestras ideas, y esa es la diferencia que tenemos nosotros con otros espacios, que nosotros le abrimos las puertas, aunque no sean afiliados a nuestra institución. Por eso, bueno, me gustaría que nos digas una palabra. Con la figura genial que tiene a la cabeza sus candidatos, yo creo que se encargan de nuestro hace 2 años. somos los laureados en todos los aspectos y en todas las áreas. Pero tenemos que admitir que a esta historia política que estamos tratando de transitarlo de la mejor forma, tenemos que aceptar una autocrítica individual de cada uno de nosotros y colectiva. Que ha significado el no participar, el no calentarse, el no ocuparse. Eso es lo que hay que cambiar. Particularmente creo que el mundo se está formateando, geopolíticamente y económicamente. Creo que la Argentina es el hipermercado del mundo, pero no podemos organizar una góndola. Creo que los 6 commodities que tiene el país, desgraciadamente, están ocupados por intereses extranjeros. Creo que en esto hago el paréntesis, que ojalá lleguemos a la Cámara de Diputados Nacional para cambiar esta historia, lo veo difícil. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que tener hoy electorales y partidarios. Pero a partir de la elección, si tenemos la suerte de estar en la Cámara de Diputados, seguramente nos vamos a poner en las órdenes del gobernador, como corresponde, porque son tiempos gubernamentales, son tiempos sanjuaninos en realidad de la nación. Hay que tratar de recuperar la coparticipación. Yo les quiero decir que la coparticipación hoy no va a alcanzar en unos meses para la banda salarial de San Juan. Y que el fondo anticíclico que hoy tiene San Juan son de 2 bandas salariales, y ya el gobierno le mete mano a eso, por ejemplo, que no tiene otra salida. Él tiene que, por ley, obligadamente a los 15 o 20 días devolver el dinero. Miren, esto parece electoralmente acá en San Juan, en el Circo de Soleil. Parece que nosotros tenemos las entradas para volver a ver un espectáculo que no hemos visto, con los mismos artífices del espectáculo, que lo único que han cambiado son algunos nombres, pero que representan, sin lugar a duda, algo que no queremos volver a ver. Y la única manera de cambiarlo es participar. Cualquiera de ustedes. Yo no quiero dejar de mencionar esto, porque es importante que ustedes sepan que si llegamos con Gastón a tener un equipo de trabajo representado en la Diputación Nacional, lo único que vamos a cuidar son los intereses sanjuaninos y también los nacionales. Particularmente, creo, y en esto quiero hacer mención a esto, porque es importante que usted lo sepa. Yo he escuchado a algunos políticos que decían, Ibarra, sin ir más lejos, me asombró un término. Me dijo, tenemos que asistir a la tercera reconstrucción de San Juan. Y yo en el acto pensé, hay que tener mucho cuidado porque la segunda nos salió muy cara. Gioja presentó un libro de la segunda reconstrucción de San Juan y se olvidó de poner los honorarios al final del libro. Esa es la política que tenemos. ADN contribuyó a la cabeza, engañó, estoy seguro, a Javier Milei y a algunos participantes nacionales de la Libertad Avanza, porque Menem y demás, y se posicionó y fue estratégico y obtuvo resultados. Ahora no son liberales, son piratas, revolidos, tienen años así. ADN tampoco, con Martín Tucumán encabezando la lista, perdedor en las últimas elecciones de todo. ¿Qué puede esperar? Y yo creo en la gente de San Juan, creo básicamente que el San Juan va a votar muy bien. En esto, yo quiero ser muy sincero, yo voy a ir a aprender a la Cámara de Diputados, pero lo que no voy a tener son 20 asesores. Lo que no voy a tener es tiempo para perder. El primer proyecto lo tengo en carpeta y va a ser habilitar el Zoom, como se habilita judicialmente en muchos estamentos comerciales, privados y públicos, para asistir a la Cámara de Diputados y cerrar en un 50% el costo que significa la Cámara de Diputados y el Parlamento de Senadores. Es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Y es una jaula de gente que lo único que ha hecho es lucrar con la necesidad de todos nosotros. Y si no, no hubiéramos llegado acá. El camino es dificilísimo. Hoy el dinero no alcanza. Yo no estoy de acuerdo con Javier Milei, se lo he hecho saber. Creo que los insultos y los agravios hoy no sirven. En eso me diferencio de él. Me diferencio también en que si no controla a la Libertad Avanza, la Libertad Avanza hasta acá ha ganado donde ha ido con el oficialismo. En todas las demás provincias no ha ganado. Acá va a pasar lo mismo. No me cabe, pero ni la menor duda. Y básicamente, idea de la libertad y quienes hablan, yo voy a acompañar a Castro Grueso. Yo creo que él es un hombre que está preparado para el poder legislativo. Yo no, yo soy ejecutivo. Pero hay que conformar una terna. Que marque, que atraiga. Que por lo menos logre lo que yo logro, que ustedes me escuchen. Por ahí hablo cada huevada, que no me da la boca. Pero soy uno de los que que en algún momento estuvo del otro lado. Y un día me dijo, yo creo que Ideas de la Libertad va a competir por el tercer lugar. Sin lugar a dudas. Ninguno de los que está acá nos gusta perder ni haga bolita con nuestros hijos. Así que imagínense, vamos a poner lo que tengamos que poner. Así que yo te agradezco, Carlos López. Te agradezco a la opinión de Gastón, de él y de todas las ideas. Ojalá podamos encontrar. Y yo destaco lo que mandaron de él, que no podría resolver la candidata. Sin embargo, estamos tratando de buscar a alguien con algunas características de impronta en la sociedad sanjuanina que nos ayude. Que nos ayude a obtener una diputación. Así que nada más que lo que agradezco. Gracias. Bueno, ahora quiero presentarles a quien va a ser nuestra cabeza. Es nuestra cabeza. Inteligentísimo. Bueno, un gusto presentarles a Gastón Creoso. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han venido. La verdad que veo muchas caras conocidas, mucha gente querida y me siento querido por tener su presencia acá. Se los agradezco. Ahora, a mí me gustaría, antes que nada, de enfocar y explayarme en lo que es las ideas que quiero contarles, propuestas que tenemos nosotros como partido, un poco en qué consiste, cuáles son las bases o la ideología en la cual se basa nuestro partido. Un partido que se llama Ideas de la Libertad, que es un partido liberal en lo económico, en lo comercial, es conservador en lo cultural y es nacionalista o patriota, como se le dice ahora, en lo que tenga que ver con el cuidado y protección de la soberanía nacional. O sea, no es que esté ligado a lo que era antes, que se decía el vivir con nuestro, sino desde un punto de vista inteligente del cuidado de lo nuestro, de nuestro suelo. ¿Cuáles son las diferencias? Muchos me preguntan, ¿cuáles son las diferencias entre ustedes y La Libertad Avanza, entre ustedes y la propuesta de nuestro presidente Javier Milei? Bueno, primero que nada, lo que hay que aclarar acá es que nosotros, nuestro partido, al ser, tener estas características, son las propias de un liberalismo clásico. En cambio, Javier Milei se define como un liberal libertario que tiene, y él como un anarcocapitalista, que es, digamos, su meta, su objetivo es el anarcocapitalismo. ¿Qué es cada cosa? Está relacionado a lo que tiene que ver de la injerencia o el rol del Estado en la cosa pública. O sea, cuánto puede llegar a estar o no estar, cuánto se puede apartar de la cosa pública el Estado. Nosotros, bueno, ellos creen que cuanto menos Estado, mejor, o sea, llegando a lo que es el anarcocapitalismo, que es prácticamente la supresión total del Estado, y que solamente se dedique a lo que es brindar o ocuparse de justicia, seguridad, defensa. En el caso de los liberales clásicos, nosotros vamos más allá y pensamos de que el Estado no se puede desentender de la responsabilidad de la educación y la salud. Entonces, bueno, esas de entrada no son cosas que nos diferencian y son importantes, ¿no? Porque tiene que ver con que nosotros pensamos de que en un Estado que tiene que ser lo más chico posible, que tiene que ser lo más eficiente, ágil, para no entorpecer el accionar del privado, pero a la vez tiene que ser un Estado vigilante y atento. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que, para que haya, exista una armonía de crecimiento, tiene que tener algún tipo de guía. En esto, por ejemplo, podríamos traer a colación una noticia que fue bastante reciente, que fue el cierre de Vialidad Nacional. Uno piensa en el cierre de la realidad nacional, lamentablemente lo primero que se le viene a la mente no es la construcción de grandes autopistas, porque lamentablemente no se ha construido nada en las últimas décadas, sino hechos tremendos de corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, uno ve este escenario del cierre de la Dirección de Vialidad Nacional y, bueno, lo acepta, lo aplaude, pero por otro lado, vemos un vacío. Y ahí es donde nosotros empezamos a marcar también nuestras diferencias. O sea, está muy bien de que se haya sacado esta herramienta, este instrumento de corrupción que ha sido Vialidad Nacional en los últimos 20 años, pero en el mismo acto, o acompañado con eso, tendría que haber algo de cómo nosotros vamos a suplir la obra pública. Yo creo que ahí es donde hace aguas el gobierno de Javier Milei, no por mala intención, sino por una cuestión ideológica. En su concepción minarquista, él es un ferviente fanático de la idea de Adam Smith, de que existe una mano invisible que regula el mercado. Pero lamentablemente sabemos que eso no es siempre así, o no será en los tiempos que la ciudadanía también lo necesita. Entonces nosotros pensamos de que necesita existir un rol del Estado que planifique, que priorice, que proyecte, que piense el país a 30 años, a 50, y por qué no a 50 años. Eso es lo que nosotros vemos que está faltando. Y es lo que entonces, en vez de criticar, lo que hacemos desde nuestro partido es aportar. Es decir, bueno, me parece que acá hay cosas para hacer, hay cosas para ofrecer. Entonces, en ese sentido, Ideas de la Libertad toma la posta y quiere brindar ideas que puedan subsanar esa falencia que hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque en definitiva, esto es lo que se refleja, es que hay una carencia, una parálisis total de lo que es la obra pública. Y todos sabemos perfectamente que la obra pública es el mayor derramador de actividad y de recursos para toda la sociedad. Porque nosotros, por ejemplo, ¿de qué sirve tener una macro con unos números fantásticos como están dando si una micro está parada? Porque las ventas están paradas. Entonces estamos sumidos en una recesión que no le vemos la forma de cómo se va a salir de esto. Por más de que los números, gracias a Vaca Muerta, gracias a las liquidaciones del agro y algunos otros sectores que le está yendo muy bien, los números macro sigan dando bien. Pero me parece que no puede existir una macro saludable sin existir en paralelo una micro que esté efervesciente, dinámica y activa, que el comerciante tenga clientes, que pueda facturar, que pueda existir un movimiento para, y que sea encima sostenible en el tiempo para poder proyectarse, para poder tener previsibilidad. Volvamos a la obra pública. ¿Cómo podemos subsanar este problema de la obra pública? Por un lado, se diagramó y se diseñó este tema del rigging, el cual me parece brillante cómo se hizo, pero tiene algunas salvedades, tiene algunos ítems que no le llamaría defectos, sino cosas que podrían ser mejorables, o a lo mejor cuando se diseñó no se tuvo en cuenta de este tema, de la micro. Y por ejemplo, tiene que ver que, por ejemplo, el RIGI establece de que los capitales, las inversiones con los cuales se fondean estos nuevos proyectos, tienen que ser fondos extranjeros en dólares. Pero bueno, por otro lado, eso limita a que todo el circulante que existía parado, así tuviese en pesos o en título, no pueda entrar a esos beneficios como para poder darle la agilidad necesaria y la premura que tenemos para poder llevar a cabo las obras que necesita el país para transformarse. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? El problema es un tema de tiempo. O sea, mientras nosotros tengamos los 700 puntos de riesgo país, donde tengamos una falta de credibilidad a través también de un fogoneo de las diferencias, de las peleas que hay y que, digamos, tienen una base, un fundamento meramente electoral, el inversor de afuera no va a venir. Nadie va a venir a hundir miles y miles de millones de dólares si tiene incertidumbre, si no le estamos dando la certeza. Y la certeza no se dan solamente en lo macro. Y eso es lo que yo creo que más que Milei no termina de entender. La certeza se da de brindar un ámbito que tenga una mínima armonía como para decir, bueno, mira, si Milei pierde en 2 años, 3 años, y el que venga, no va a tirar todo por la borda, no va a borrar con el codo lo que escribe con la mano. Entonces, mientras eso pase, no vamos a recuperar la obra pública. Entonces, bueno, ahora volvamos a San Juan. Y en San Juan, ¿cómo veo yo? ¿Qué es lo que yo propongo para poder subsanar esto? Yo creo que en este momento que estamos de esta crisis salimos entre nosotros. Salimos entre los argentinos, salimos entre los sanjuaninos. Necesitamos activar el ahorro nacional para poder aplicarlo a esas grandes obras. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo imagino yo que podríamos en el corto plazo poder subsanar esto? La cosa sería hacer las modificaciones en la normativa vigente como para crear una seguridad jurídica necesaria para la creación de unos títulos privados que funcionen como fondo de financiamiento para estos proyectos. Ustedes seguramente todos han viajado por Chile y nos hemos maravillado con las autopistas. Las autopistas son construidas por capitales como empresas españolas mayoritariamente, pero fondeadas por las FP. Las FP es lo que nosotros teníamos de AFJP antes. Hoy por hoy las FP en Chile manejan 250 mil millones de dólares de fondos. O sea, ellos tienen con qué fondear y no necesitan de capitales extranjeros para poder encarar la construcción de un puerto, la construcción de una autopista o de cualquier obra de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, los argentinos, para poder tratar de emular, de generar un instrumento similar en tan corto plazo? Entonces, la idea es crear o modificar algunas leyes que hay en la nación para poder darle sobre todo seguridad jurídica a un proyecto que sería crear un título privado. Un título privado que sería manejado por privados, o sea, no estamos hablando de estos fideicomisos de fondos públicos y privados manejados por el público, por el Estado, sino un fondo licitado por privado, administrado por privado, financiado por privado. En esto podemos recurrir a la ley que se hizo en la época de Macri, de participación pública privada. Esa ley ya existe y lo que se podría hacer acá es agarrar y ver, por hacer un primer fondeo, una primera licitación o suscripción de este título a cargo de los mayores beneficiarios. Entonces ahora ya vengamos otra vez a San Juan. ¿Cuáles son las obras en San Juan que necesitaríamos financiar o que nosotros vemos como prioridad para financiar para el crecimiento de la provincia? Sin lugar a dudas necesitamos privatizar la Ruta 40 en sus 400 y pico kilómetros de extensión dentro del territorio. partiendo desde Mendoza hasta la ciudad y desde la ciudad hasta Cacha. Ahora, y después, para lo que es todo lo que es la salida de la CAD, la agroindustria, desde hacia los puertos de Chile y de ahí hacia la cuenca del Pacífico y el sudeste asiático, la ruta 153 que va desde Los Berros y empalma la 149 que lleva hacia los Payares. Porque se habla mucho de lo que es un potencial o hipotético paso a Chile, pero en definitiva no hay nada más rápido que nosotros podamos hacer que esos 80 kilómetros que tendríamos entre Los Berros y el empalme hacia los Payares. Se podría dividir 20, 30 kilómetros para cada empresa, tres empresas, y en tres años nosotros podríamos estar disfrutando de eso para que salga toda nuestra producción por ahí. Pero bueno, volvamos al tema del título. ¿Quiénes serían los suscriptores de este título? Bueno, prima facie, lo primero que se viene a la mente es, bueno, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de estas obras? Y sin lugar a dudas, tenemos a las empresas mineras, tenemos a las empresas de transporte, de pasajeros, de carro, tenemos a los galeros, tenemos a la agroindustria, tenemos al Estado provincial y los estados municipales. Entonces, esto que en realidad es un título que también obviamente va a generar una plusvalía, va a generar un interés, un rendimiento, porque es plata que le prestaría estas entidades a este comiso, a este que llevaría a cabo la construcción, tendría una doble ventaja. Porque, por ejemplo, si uno ve desde el punto de vista de una minera, en algunos países las mineras, no son los países africanos o algunos países menos desarrollados, es la minera la que tiene que construir todo el camino. Nosotros acá lo que le pediríamos es que suscriba, la invitaríamos porque no es una imposición, que suscriba estos títulos para darle el primer fondeo a ese fondo de infraestructura. ¿Qué es lo que tiene a la postre? Bueno, por un lado va a tener el rendimiento, pero por otro lado se asegura de tener un camino que esté acorde con las inversiones que por otro lado ellos están haciendo en la montaña. ¿Cómo llega? ¿Cómo asegura la provisión, la logística de esos emprendimientos? Y por otro lado, son los mayores financistas por ser los mayores usuarios de este tipo de obras. Entonces, en definitiva, son cosas que esta propuesta, como tantas otras, nosotros tratamos de que acercarle, o le vamos a acercar al gobierno, vamos a poner sobre la mesa este tipo de discusiones para que podamos tener un intercambio. Tenemos la suficiente, como dijo nuestro presidente Charlie, tenemos la suficiente apertura, generosidad, falta, digamos, de mezquindad para poder llevar, para poder compartir estas ideas, a presentarlas y llevarlas a cabo para el beneficio de toda la población. Resumiendo, vemos que lo que se está haciendo en algunas cosas, en todo lo que tiene que ver con el gobierno, está bien perfilado, faltan cosas, queremos contribuir y queremos poner nuestro granito de arena porque consideramos que tenemos mucho para dar y para crecer en ese sentido. Y en ese sentido yo invito a cada uno de ustedes que nos acompañe, así sea con un consejo, con un apoyo, con ideas que, digamos, que puedan enriquecer de las nuestras. Tenemos un largo camino de acá hasta el 19 de octubre y, por qué no, después también. Siempre persiguiendo de que el San Juan crezca, pero que crezca de una forma armoniosa, que crezca de una forma que no solamente me dé el número macro, porque a lo mejor tenemos dos o tres mega empresas que a lo mejor me terminan variando cualquier número. ¿De qué me sirve si el empleo público, el empleo comercio o algún operario no llega a fin de mes? Queremos gente que pueda desarrollar. ahorrar, que pueda crecer sin la necesidad de tener que ser amigo de y estar vinculado con el Estado. Ese es nuestro objetivo y por eso vamos a luchar. Por lo menos desde mi puesto, desde mi compromiso que hoy estoy asumiendo, lo pretendo tomar con toda la dedicación y responsabilidad para dar lo mejor de mí. Es un paso muy, muy grande, es un gran desafío y bueno, como dijo Julio César antes de pasar el Rubicón, Alea ya está, es la suerte echada. Muchas gracias por haber venido. Eso eleva los costos. pero es una obra magnífica. Y lo que más sacan es gas. Y el gas lo pasan de estado volátil al estado líquido para poder transportar. Todo eso ya no nos pertenece. El 51% de esa empresa está en manos extranjeras. Esto que está claro, como también en otras provincias, no es una problemática en San Juan. Acá San Juan, Barrio Pico Buscar Oro, un gramo de oro por tonelada, se encontró con 3 gramos y medio, 4 más, cobre, plata, y se encontró un arma mortal, que es el mercurio, que gracias a Dios, después de tanto insistir, quien les habla, lo están sacando por el norte del país para degradar el mercurio, porque una gota te mata. Pero estuvo ahí hace años y años, en contacto de latitas de gaseosa, y no le importa nada, por eso rompió la planta de exilización, ¿se acuerdan? El derrame que hubo. Miren, yo antes de terminar les quiero decir algo. Para mí, el límite de Javier Milei surge del liberalismo, no surge del peronismo. Porque los peronistas se están camuflando con él. Se están tamizando. Y va a surgir de la ciudadanía, como ustedes, en este momento, están acá. Creo, yo pensaba, que Javier Milei y el culto de chicos que parece que están filmando una novela de Netflix de capítulos que tiene temporada y no se dan cuenta del valor histórico que tenemos en este momento. Pensé que era de un culto masónico. Me puse contento porque digo, el culto masónico tiene como prioridad el altruismo. Yo estoy preocupado porque lo estoy empezando a ver entre líneas y a fumar abajo de la barra también, ¿eh? Y creo que esta gente pertenece a un viejo enemigo de la humanidad. Para mí tienen signos de iluminati, los tipos se creen iluminados. Y eso es muy peligroso. El CECAP es una fundación en este sentido. Presten una atención, googleen información. Javier Milei logró una gran cosa dentro de muchos errores que está cometiendo. Que hoy ustedes que me han sentado acá y que no han participado nunca en la reunión política, pero también a través de las redes, saber lo que es un DNU, una ley, saber quién nos está embromando y qué no, qué se está cumpliendo y no, eso no lo va a poder revertir. Y ahí está el límite. El límite se hace a través de la libertad en San Juan y espero que nos acompañen. Que no empiecen a manipular, porque San Juan es una cofradía de una sociedad anónima donde cambió el presidente y el gobernador. No se equivoquen. Lean entre líneas. Le cierran la puerta a distinta gente, en distintos partidos y le pisan la cabeza inclusive a los de ellos mismos para que no lleguen. ¿Está? Porque se dividen los puestos, se dividen las bancas. Pero son los mismos. Ustedes vean hoy quiénes son. Ahora surgió el viejo Belín, intendente de Rivadavia. Salió con Escobar vendiendo la candidatura que sobrevivió de eso ustedes. No. Rompió la expectativa un montón de gente. Y Barra fue el que lo combatió Kioca, ahora resulta que es el último amigo. Y quiere la tercera reconstrucción. ¿Cuál es el porcentaje que quiere él de ganar? Entiendan que lo que querían hacer era burros. Gente con los cerebros aplastados, y nosotros pertenecemos acá por una simple mirada a generaciones que nos han destruido la esperanza, los sueños, hemos sobrevivido, hemos tenido que sobrevivir. ¿Ustedes qué se creen? Que los que formaron parte de los negocios de la obra pública, ¿cómo hicieron para hacer su empresa? Un sobre bajo la mesa, si no, no me esperaba a nadie. Todos compramos eso. En este país no se puede comprar un auto porque para tres, una casa para tres. El Fondo Monetario Internacional lo único que quiere es que estemos endeudados. Y ustedes saben que hay un porcentaje asignado dentro del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones, que cada vez que nosotros hemos ido a pedir plata y a financiar una deuda, se quedan con el 0.5% al 1.5%. Hemos perdido 20 mil millones de dólares, 40 mil. ¿Ustedes saben la fortuna que es para esos tipos que negociaban con la guita nuestra? Piensen en esto, porque en esta crisis que nosotros asistimos, yo lo digo como médico, hay gente que se muere. Y morir es dejar de existir, muchachos, no, cortito. La salud pública nacional está destruida. La salud privada también. Están haciendo un buen trabajo dando de bajo a las sociedades sindicales nacionales y hay que insistir con eso. Sacar el poder a los sindicatos también. Porque porque no puede ser dueño de empresas, de aras, de caballos, de botas, de yates. Eso se tiene que acabar. Y se acaba con la participación. Piensa que las ideas de la libertad son las ideas genuinas que se basan en la historia, pero también en la realidad y en lo que pretende el futuro. Si no, no existiría. Y así, si seguimos, no va a existir futuro. Hay que participar. La idea de la libertad se defiende todos los días. Todos los días. En cada uno de ustedes tiene que reflejarse eso. Porque si no, estos trapos que han estado hasta acá van a seguir. Van a seguir. Ojalá que estamos en un batacazo, no se sabe. Gracias a todos.